periódicos no cumplen en el patio, ¿eh? Hola, encantado. Sí. Los profesores somos unos vagos. No tires por los suelos nuestra imagen. Tengo que fotocopiar un par de ejercicios. ¿Has visto ya a Colaya? Bueno, ¿por qué? Ha preguntado por ti. Entonces voy a verla. Autocracia. Pensaba que estaba claro que yo iba a dar el curso de anarquía. Fíjate, este es el que no. Ah, este es el que te da para allá. Sí. A ver ahí. Peter Dylan me ha presentado hoy su programa. Ha planificado perfectamente todas las semanas. Se escucha mejor. Me iba a poner con ello este fin de semana. Sí, un poco tarde. Dylan no tiene ni idea sobre ese tema. Yo estudié en Berlín. Fui ocupa durante 5 años en una casa en Kreuzberg. El 1 de mayo siempre estaba ahí. ¿Quién está mejor preparado que yo? Si es tan importante para usted, hable con Dylan a ver si se... No fumen en el patio, ¿eh? Hola, encantado. ¿Qué tal, ratero mío? Los profesores somos unos vagos. No tires por los suelos nuestra imagen. Tengo que fotocopiar un par de ejercicios. ¿Has visto ya a Colaya? No, ¿por qué? Ha preguntado por ti. Entonces voy a verla. ¿Autocracia? Pensaba que estaba claro que yo iba a dar el curso de anarquía. Peter Dylan me ha presentado hoy su programa. Ha planificado perfectamente toda la semana, así que... Me iba a poner con ello este fin de semana. Sí, un poco tarde. Dylan no tiene ni idea sobre ese tema. Yo estudié en Berlín. Fui ocupa durante 5 años en una casa en Kreuzberg. El 1 de mayo siempre estaba ahí. ¿Quién está mejor preparado que yo? Si es tan importante para usted, hable con Dylan a ver si se lo cambia. No podría usted hacerlo. Arreglenlo entre ustedes. Señor Dylan, señor Wenger, se trata del tema de la semana de proyectos. Sí, ¿sí? Quería preguntarle si podíamos cambiar. Me ha tocado autocracia. Alia Facta. La suerte está echada. Sabía que me habría gustado mucho dar el curso de anarquía. Demasiado, al parecer. En la semana de proyectos, se trata de presentar a los alumnos las ventajas de la democracia. Si la obra se representara con más seriedad. Sí, no tiene ningún sentido si cada uno hace lo que quiere. ¿Vienes hoy al partido? Lisa y yo tenemos que estudiar literatura. Pero nos tiraréis toda la tarde. Chicos, ¿a quién os habéis apuntado? ¿Apuntado? Sí, pues a la semana de proyectos. ¿Y han puesto una vida? Solucionar. Ahora salió el hermano mayor. Si querés empujar a la computadora para usarlo, no hay problema porque tengo cable. Thank you. claro, porque son estos tres. Sí, este cable lo que no tiene una PVC eléctrico. Este es el enchufe. Ah, sí. En el cable se patiza. A ver, ahí. Thank you. y que esa es su plena felicidad. Los que estudian educación, él escribe un libro sobre educación que se llama El Niño, donde relata las experiencias educativas que él tiene con su hijo, digamos, donde es la educación, se la puede llamar educación, donde el concepto de educación basado en la libertad y la conformidad absoluta, porque es lo que considera el hombre en ese sentido. Entonces dice, ese hombre empezó a vivir en sociedad a partir de un acuerdo, de un pacto. Un cinco de acuerdo se va a conformar una sociedad y estas son las pautas. Entonces, a partir de ese pacto estamos obligados, según palabras que se usó, a ser libres en esa sociedad. ¿Quién es el que me obliga? Me obliga la ley, es decir, la norma, el orden que se establece en nuestra sociedad. ¿De dónde surge la norma, la ley? De la voluntad popular. Entonces, la voluntad, el querer de todos es lo que me obliga. No me interesa qué es lo que me manda de todo. Lo importante es que se surja de la voluntad general. Si surge la voluntad general, no hay lugar. Y eso es lo que establece ese contrato social. Entonces, el contrato social dice que en esta sociedad se considera que la persona humana se inicia a los 10 meses, a los 10 semanas de concepción, y ahí empieza la persona humana, esto no tiene derecho. Si esta sociedad establece lo que es lícito que el Estado se apropie de los hijos para educarlo, eso es lo que establece la sociedad, que es lícito. Entonces, se pierde el concepto de la verdad objetiva, el orden social. Verdadera y se basa en un modelo de sería el partismo social que la sociedad lo que no quiere que sea en las circunstancias. En cambio, el modelo de realismo dice: existe la sociedad, hay un orden, hay principios ordenadores que yo puedo descubrir, que puedo interpretar, y lo que tengo que tratar de hacer es respetar esos principios, bueno, adecuarlos entonces, y concretarlos en un momento histórico. Según la segunda se gustó. ¿Tenemos sonido ahí? ¿Qué opinamos? Creo, vamos. Para no volver atrás, es un profesor que está en un colegio secundario, es como la semana del colegio que ellos hacen, la semana del proyecto, me llaman. Entonces los alumnos dejan de asistir a clases normales y eligen un tema, como un taller donde participar. Ese taller que le toca a él es sobre autocracia y el profesor con el que está charlando le tocaba sobre democracia. Él quería hacer sobre democracia y el otro le gana la partida y este que quería hacer democracia le toca autocracia. Ahí, esa es la historia. Y los jóvenes, estos que aparecen, son sus alumnos. Thank you. ¿Sigue pensando? Sí. Él se puede levantarse en todas las circulaciones. Como tiene la sensación de estar con la atención baja. y respira profundamente. ¿Marco Sato? Sí. ¿Marco? Sí, se le va a quedar, se le respira mejor. Exacto. Así respira mejor. Pues vamos a hacerlo todos ahora. Todos arriba, por favor. Levantando los manos. Y respira profundamente. Vamos a levantar todos. Inspirar. Y respira. ¿Qué pasa? No queremos. Tenéis que ir. ¿Qué? No obligo a nadie. Y esto vale para todos. Esto es voluntario. Relájate un poco, Daniel. Señor, que bien esto es muy sencillo. O colaboras o te ganas. ¿Qué haces? Vamos, tío. Esto es sencillo. Vamos, señor. Ponga. ¿Quieres más carne? Tenemos que ponernos de pie cuando queremos hablar. Eso es bueno para la corporación. Y todas nuestras respuestas tienen que ser reales. Muy bien. ¿Y por qué no lo haces así siempre? Thank you. Si queremos preguntar si nos podríamos cambiar el curso de la autocracia. Y lo hace por qué. Nos habíamos quedado en el concepto de cómo se puede reconocer el grupo. Por su espíritu, señor Rey, cierto, pero me refiero más bien a Esterna. ¿Lisa? Por la chapa, señor Rey, justo. Por la vestimenta. También se lo voy a decir por la uniformidad. Siempre la uniformidad, señor Rey. Dominique. Quiero decir que en los uniformes son cosas de fachas. No me refiero a uniformes militares. Los uniformes están en todas partes. Son para las bodas, las llevan zapatas, policías, incluso los trajes son un tipo de uniforme. O lo que tú llevas puesto, no es un tipo de uniforme, o me pertenece a un grupo. ¿Lisa? Sí, los uniformes también uniforme a finalidad. Thank you. Ese era mi siguiente punto. ¿Tenéis alguna propuesta? Sí, Ana. El escuadrón de terror. En serio, por favor. ¿Venís? El grupo de aficionados. Marco, la hora. Se te tenía que explicar. ¿Dónde la recepción de su hora? ¿Es verdad? ¿Qué digo? El tsunami. Un poco excesivo. La base. ¿Qué tal? El gigante de ¿qué tipo de los resucitados? Perfecto. El centro es una. ¿Alguien tiene alguna otra idea? ¿Nadie? El cambio. El cambio. Bueno, ya tenemos unos cuantos nombres. Los escribiré en la sala. Bien, con eso llegamos a la última propuesta. El cambio. Pues ya tenéis un resultado. Desde ahora nos llamaremos la hora. Respuesta muy bien. Así es que mejor de acá. No, en serio, está muy bien. ¿Tanto podrías hacer mucho trabajo? ¿Sí? Sí. Muy bien, ahora es nuestro trabajo. Llegamos a nuestra siguiente fase. El poder de la esperanza. ¿De qué se trata? Buenas ideas. Si uno se quiere sentar de pronto de acuerdo con ellas. Me gustaría que pusierais toda vuestra fuerza creativa a disposición de la de todo el mundo. Entonces abriré la página de nosotros en MySpace. Magnífico. Es algo que quería hacer. ¿Podéis hacerlo juntos? No. Fuera de ellos. Pues podrías hacer una página web. Bueno, y si se llama solo un dragón, podríamos hacer los chavas, ¿no? ¿Y qué tiene una mano de marcas? Podríamos hacer los tatuajes. Pues nada, yo voy a hacer un poco más. Thank you. Thank you. ¿En serio? Pues para mi gusto estáis exagerando un poco. ¿Quieres que no se está olvidando nada? No, quiero que regrese. Fiesta en Andrea. Fiesta en Andrea. Dios. Las he sacado con Fiona. No las contéis. Marco, ¿tú también quieres que no lo siga? Sí, lo haré con ella. Pero después de partir, ¿no? ¿Qué hacemos con estas cosas? Destruirlas. Thank you. son parte de vuestras redacciones sobre la experiencia de esta última semana. Estoy muy impresionado de lo que ahora os ha aportado. Y por eso creo que este proyecto no debe terminar así. Gracias, ¿qué podría hacer? Marco, siéntate. Sí, pero la gente piensa que he dicho que te sientes. Desde hace años Alemania ha puesto abajo. Somos los perdedores de la globalización. La política quiere hacernos creer que el camino para salir de la crisis es siempre rendir más. Pero los políticos son solo marineras de la economía. La cuota de desempleo está bajando. Somos el número uno en exportaciones. Pero la realidad es que los pobres cada vez son más pobres y los ricos más ricos. La única realidad es el terror. Un terror que nosotros mismos hemos creado mediante la injusticia que permitimos en el mundo. Y mientras que nosotros poco a poco, pero sin descanso, destruimos el planeta, unos cuantos supermillonarios se sientan por ahí y se frotan las manos, se construyen naves espaciales y observan todo lo que pasa incluso en el que arriba. Es una pregunta de entender. Pues se está manipulando. Marco, ya también siéntate. No me vas a impedir que diga aquí la verdad, Marco. La hora es el verdadero problema. No. La hora es la única vía para arreglar el camino que están tomando las cosas. Juntos podemos conseguirlo todo. Thank you. Suelta el arma. Usted está metido. Eso rompe, digamos, quiebra las individualidades, las características personales, las historias de vida, el grupo pasa a ser el ámbito en el cual promociona, escalo socialmente, soy considerado, soy capaz de servir al grupo y el grupo me sirve a mí. Se basa es muy interesante cuando a los alumnos les preguntan en qué se basa, digamos, un régimen autocrático, en la disconformidad social, en las necesidades insatisfechas. Entonces aparece el líder que organiza, ordena todo y a partir de ahí manipula. Este es el modelo, digamos, esto que está hecho a una escala escolar, a la escala del experimento escolar, que termina drásticamente, es lo que ocurre en los modelos políticos cuando el modelo político que se quiere llevar adelante y imponer es un modelo que masifica, que personaliza, que no tiene en cuenta precisamente lo que es el entramado de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que busca aquel que se elige como líder? Unificar en torno a su voluntad, unificar en torno a su estilo y destruye la diversidad. Entonces, fíjense de que en el proceso autocrático hay decisiones que va tomando, que se van tomando, no es que acá es culpable, digamos así, el profesor, sino que él actúa en función del acuerdo que va logrando y consiguiendo de los alumnos, ¿sí? Que sería la sociedad. Entonces, muchas veces pensamos que la autocracia, es decir, la llamada al nuevo gobierno hegemónico, surge porque viene alguien de aquí que se impone, no, sino que precisamente se consolida a partir del acuerdo que va logrando de una sociedad que está masificada, que está desarticulada, que su tejido social ha desaparecido. Entonces, ese modelo político que es obviamente un modelo antinatural, que es un modelo destructivo de la persona, un modelo destructivo del orden social natural. Por eso es que, desde el punto de vista de la Iglesia, nunca ha tomado una opción la Iglesia por un modelo, una forma de gobierno determinada. La pauta de juicio, la pauta de valor, la pauta de legitimidad del gobierno está dada por si consigue, si procura o no el bien común. No importa el modo electivo, no importa el modo en que se conforma ese gobierno, el modo en que se organiza. De hecho, en la historia, ya lo vamos a ver, ha sido de distintas formas. La Iglesia no tiene una posición sobre una forma de gobierno en cual una es mejor o peor que la otra, sino lo que plantea que el fin del orden político es la búsqueda del bien común. Por eso es que todos los regímenes de gobierno, todas las formas de gobierno tienen su propio modelo de corrupción, tanto la monarquía como la república como la aristocracia, ¿sí?, tienen sus propios modelos de desnaturalización y de destrucción, digamos, del cuerpo de régimen. Entonces la Iglesia no tiene un modelo específico de orden político. Ayer habíamos dejado en este tema, hoy no tenemos un perito electrónico, ayer habíamos dejado en este concepto del bien común, ¿sí? Fíjense algunas definiciones, este es un texto un poco muy largo. Ahora bien, si se examina con atención por una parte el contenido intrínseco del bien común y por otro la naturaleza y el ejercicio de la autoridad pública, todos hablan de reconocer que entre ambos existe una imprescindible conexión. Fíjense, autoridad, poder y su relación con el bien común. Porque el orden moral, de la misma manera que exige una autoridad pública para promover el bien común en la sociedad civil, también requiere que dicha autoridad pueda lograrlo efectivamente. De aquí nace que las instituciones civiles, en medio de las cuales la autoridad pública se desenvuelve, actúa y obtiene su fin, deben poseer una forma y eficacia tales que puedan alcanzar el bien común por la vía y los procedimientos más adecuados a las distintas situaciones de la realidad. Es decir, que la pauta de valor de un régimen político es si obtiene o no el bien común. No es si proviene de tal modo electivo, de tal modo hereditario, cumpliendo determinadas pautas legales. Yo puedo cumplir con la pauta legal de acceder al poder, pero puedo corromper ese poder. Entonces pierdo la legalidad, la legitimidad. Por eso la Iglesia ha enseñado siempre que hay una legitimidad de origen y una legitimidad de ejercicio del poder. Yo legítimo yo me puedo estar constituido en el poder, pero puedo perder esa legitimidad porque al modo, en el momento que ejerzo el poder y el modo en que lo ejerzo, lo desnaturalizo. De hecho, en la historia de la humanidad, todos los cambios, los procesos políticos de cambios que se dieron, las distintas formas que se fueron adoptando, responden a que había un régimen determinado que perdió su legitimidad por el ejercicio y es sustituido por otro a través del proceso que normalmente llamamos revolución. Entonces, todos esos cambios se dan en virtud de que no la legitimidad de origen, sino de que el ejercicio del poder ha perdido la legitimidad. Lo que nos muestra esta película es cómo, con cierta facilidad, desde el poder podemos manipular a la sociedad. Y piensen ustedes que hoy los medios de manipulación son rápidamente, están al alcance de todos. Los medios masivos de comunicación nos permiten con mucha rapidez poder manipular a otros. Entonces, ese riesgo de que yo puedo estar frente a un poder político que tiene una legalidad de origen, pero se convierte en ilegítimo desde el punto de vista del ejercicio, porque no respeta las libertades personales, sociales e individuales. Las sociedades sociedades, el hombre participa en forma activa desde las sociedades menores a la sociedad mayor. El modelo que nos presenta la Iglesia es un modelo que se basa en la familia y desde la familia va conformando una cantidad de organizaciones y de agrupaciones. La familia está brindando una cantidad de bienes que como sociedad que no es perfecta no puede dar, la familia es una sociedad imperfecta, y se asocia con otros, por ejemplo, para educar en la escuela, se asocia con otras familias para producir determinados bienes y servicios. En el ámbito del trabajo, vive en un territorio determinado, en un barrio, en una zona, en un pago, y todo esto va constituyendo y construyendo un tejido social. ¿Se acuerdan que ayer veíamos el proceso federativo? Varios barrios conforman un municipio, los distintos oficios se organizan en sindicatos, los distintos modos de producción arman cámaras empresariales, la escuela se asocia con otras organizaciones culturales y sociales que le permiten desarrollar y ampliar esa posibilidad formativa. El municipio está integrado en un territorio más amplio que es la provincia, la región. Los sindicatos se agrupan y conforman agrupaciones gremiales más amplias como las confederaciones generales. Los sectores productivos, las ramas de producción, en función del interés económico, social que tienen, también se estructuran y se organizan, forman grandes sectores de economía, el campo, la industria. El saber también se estructura, se organiza y va desarrollando mayor complejidad de estudio, aparecen las universidades, etc. Es decir, ayer afirmamos que el hombre no es un individuo aislado, somos miembros de una multitud de sociedades que se originan en la familia, que se desarrollan en el territorio, que se vinculan por otros, por actividades e intereses, y vamos siendo una trama social, es decir, no somos individuos frente al poder del Estado o al poder político. Esa trama social, ese orden social, siguiendo al pensamiento, al ordenamiento que nos plantea Aristóteles, tiene diferentes causas. Ustedes saben que Aristóteles habla de la causa material, formal, eficiente y final, es decir, son las causas que permiten comprender la naturaleza y la esencia de una cosa. Así tenemos, decíamos, la causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final. La causa material es de lo cual está hecho. La causa formal es por lo que algo es. La causa eficiente es por cuya acción algo existe. Y la causa final por la cual algo es. Es decir, el fin. Es como si nosotros dijéramos, le quisiéramos a esta silla aplicar las preguntas. Entonces decimos, la causa material, ¿de qué está hecho? Bueno, está hecho de plástico. ¿Sí? Pero no es plástico amorfo, sino que tiene impreso el plástico, recibió una forma determinada, en este caso una forma externa física, y esa forma determinada, este pedazo de plástico, lo dejó de hacer una masa informe, lo definió, le puso límite, es la causa formal. Por cuya acción algo existe, es decir, ¿quién hizo que esta forma silla se aplicara a este pedazo de plástico, digamos el artesano que hizo la silla? Fue la causa eficiente de que esto existiera de este modo. ¿Con qué finalidad vamos para sentar? Entonces, responder a la pregunta de las causas me ayuda a entender qué cosas son las cosas, cuál es la naturaleza y la esencia de las cosas. Entonces, si nosotros aplicamos esa pregunta a la sociedad política, vamos a ver cuál es la causa material. La primera tentación que podríamos tener de decirle cuál es la causa material de la sociedad política, podríamos pensar que es el agrupamiento de las personas. Y sin embargo, si nos detallamos, si nos centramos un poco, no es las personas agrupadas las que forman la comunidad política, sino que son aquellas acciones mediante las cuales nos relacionamos y nos organizamos. Esta estructura que veíamos recién, la relación familiar, que permite una relación de vecindad, que permite una relación económica, que permite una relación laboral, una relación de aprendizaje. Esos modos de relación mediante los cuales buscamos bienes, el bien del saber, el bien económico, los distintos bienes que cada una de esas relaciones nos pueden proveer, esa es la causa material. Por eso hablamos de diversidad social. No hay una uniformidad en la sociedad, porque hay diversidad de intereses, diversidad de modos de alcanzarlo, diversidad de posibilidades de obtener esos bienes, porque no todos somos iguales en términos reales. Somos iguales en cuanto a dignidad, pero no en cuanto a nuestras capacidades. No todos tenemos las mismas capacidades productivas, intelectivas, creativas, etc. Entonces esa diversidad y ese tipo de relación es lo que constituye la causa material. Es un potencial de unidad. Podemos estar unidos, ¿sí?, a partir de estas relaciones. Esta es la causa material. Y aquí aparece una distinción importante a tener en cuenta, que es la diferencia entre pueblo y masa. Fíjense lo que dice en esta página, muy importante, Pío XII, un famoso discurso de Navidad. En esa época, cuando no había grandes medios de comunicación, los papas daban un discurso a través de los medios, a través de la radio, y se conoce este discurso con el nombre de Benignitas et Humanitas. Es a poco tiempo de haber finalizado la guerra mundial, se está hablando del orden, del nuevo orden que tiene que surgir a partir de del efecto de la guerra, y el Papa nos presenta la distinción de pueblo y masa. Y les pido, fíjense cómo distingue la diferencia entre pueblo y masa. Dice, pueblo y multitud amorfa, o como se suele decir masa, son dos conceptos diversos. El pueblo vive y se mueve con vida propia. La masa es por sí misma inerte y no puede recibir un movimiento sino de fuera. El pueblo vive de la plenitud de la vida de los hombres que la componen, cada uno de los cuales, en su propio puesto y a su manera, es persona consciente de sus propias responsabilidades y de sus convicciones propias. La masa, por el contrario, espera el impulso de afuera, juguete fácil en las manos de un cualquiera que explota sus instintos o impresiones, dispuesto a seguir cada vez una hoy, esta mañana aquella otra bandera. De la exuberancia de vida de un pueblo verdadero, la vida se difunde abundante y rica en el Estado y en todos sus órganos, infundiendo en ellos un vigor que se renueva incesantemente, la conciencia de la propia responsabilidad, el verdadero sentimiento del bien común. De la fuerza elemental de la masa, hábilmente manejada y usada, pueden también servirse el Estado en las manos ambiciosas de uno solo o de muchos, agrupados artificialmente por tendencia egoísta. Puede el mismo Estado, con el apoyo de la masa, reducida a no ser más que una simple máquina, imponer su arbitrio a la parte mejor del verdadero pueblo. Así el interés común queda gravemente herido y por mucho tiempo, y la herida es muchas veces difícilmente curable. Es decir, este potencial social que todos tenemos por el hecho de ser seres sociales y de vincularnos a otros puede ser conformado en un auténtico pueblo o en la masa. La palabra masa viene precisamente del efecto que significa ser una masa. Seguramente alguno de ustedes una vez amasó plastilina, o se puso a hacer fideo, o una pizza. ¿Qué hacemos? Nosotros le vamos dando forma, la aplastamos, la impulsamos, le damos la tensión desde afuera. No es la masa personalizada la que hace eso. El pueblo, verdaderamente organizado a través de este proceso de socialización, que son las instituciones, es lo que tiene vida propia. ¿Qué es lo que pasa con los chicos de la ola? Son masificados. Es decir, no es su vitalidad la que organiza su vida, sino que desde afuera reciben una cantidad de impulso y le dan otro sentido a su vida. Por eso es que se da el proceso de masificación. Y lo que dice el Papa, el proceso de masificación puede ser hecho desde el Estado, a través de un grupo político legítimamente constituido, y nos va masificando y va desarticulando ese orden social. Entonces, la primera distinción que hace la Iglesia es en cuál es la causa material del orden social. No es la masa, no son los grupos amorfos de personas que se juntan en un montón, no es el individuo de cada, sino que es el potencial asociativo que tenemos y que lo tenemos que expresar de un modo concreto. ¿Cuál es la causa formal de ese orden? El orden justo. ¿Se acuerdan que ayer veíamos que la justicia tiene que contemplar estos tres elementos de las relaciones entre los pares, la relación de la parte hacia el todo y la relación del todo hacia la parte? Estos tres patas de la justicia es lo que le garantiza un orden justo. Por eso hablamos de justicia conmutativa de la parte, justicia distributiva de toda la parte y justicia legal de la parte del todo. En la medida que esto se armoniza es cuando nosotros tenemos un orden justo. Y por eso necesitamos de la ley. Santo Tomás define la ley como el ordenamiento de la razón por quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad para el bien común. Es decir, la ley supone un orden de la razón, supone un orden de la inteligencia que conoce la realidad. A partir de ese conocimiento es capaz de distinguir cosas desiguales de iguales, es capaz de disponer, eso es el orden, una determinada forma de articular esas desigualdades y esas igualdades. Entonces la ley es el ordenamiento de la razón. ¿Con qué propósito? Buscar el bien común. Es decir, que el legislador, el hombre que tiene que sancionar y promulgar la ley, su objetivo a través de la ley es la búsqueda del bien común. Entonces, la ley se convierte así en una ley justa. Dice Santo Tomás, cuando la ley no procura el bien común, es la corrupción de una ley. Puede cumplir con la formalidad, digamos, de la estructuración o promulgación de la ley. Y dice algo más Santo Tomás, tenemos la obligación de desobedecer esa ley. Entonces, por ejemplo, esto se da muy frecuentemente en los regímenes modernos, donde desde el punto de vista del proceso de sanción de las leyes, se cumple con la legalidad del proceso de sanción de las leyes. Pero resulta que el fin o lo que produce la ley no es el bien, no es el bien común, sino responde a un interés ideológico, a un interés de momento, a un interés de circunstancia. Entonces la ley se convierte en algo injusto. Y no tiene ese sentido de formalidad de generar la justicia. Entonces, si yo, por ejemplo, sanciono una ley donde digo, acá en esta sociedad yo voy a priorizar el derecho que tiene de decidir una mujer sobre un embarazo y tiene la posibilidad de matar a su propio hijo, claramente estoy frente a un proceso de ley injusta, aunque haya cumplido todo el ciclo legal que se establece por constitución, porque es formalmente una ley injusta. Por eso es que la ley debe ser justa y procurar el bien común de esa sociedad, aquí y ahora, para que le dé una formalidad de orden, una formalidad de justicia a ese potencial que somos nosotros de vivir en sociedad. Si no existiera esta formalidad, seríamos un grupo que potencialmente podríamos vivir en sociedad, ¿sí? Pero esa sociedad no nos ayuda a ordenarnos en sociedad. Venimos, por ejemplo, a una institución educativa como esta, y en esta institución educativa encontramos la formalidad de la ley. Acá se viene a estar según la mierda, se entra hasta ahora, se sale hasta ahora, se paga una cuota, los docentes tienen que dictar clases en estos ciclos, estos son los contenidos, el alumno tiene tal responsabilidad disciplinar, el padre tiene tales derechos, es decir, hay una cantidad, un precio normativo que nos ayuda a desarrollar ese potencial de vida social que tenemos y organizar este grupo social que llamamos escuela. Del mismo modo debe pasar en el ordenamiento político. Yo necesito una ley, un orden justo que me regule este proceso de convivencia que tengo. Y también nos presenta la causa eficiente, es decir, ¿quién tiene esa responsabilidad? Recién decíamos el que aplicó la forma, de silla, esta materia ya no era plástico, amorfo, sino que ahora pasa a ser esto, que es distinto, es una silla, decíamos el artesano que lo hizo. ¿Quién es el artesano del orden político, del orden social? El artesano es el gobierno, dotado de autoridad y de poder. Pero fíjense que en el pensamiento de la Iglesia no se habla de una causa eficiente única, sino que se habla de una causa eficiente también subordinada, que es la participación de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque si nosotros quedaríamos con solamente la autoridad, un régimen más autoritario sería mejor. Y la autoridad tiene que cumplir con una formalidad, que es impregnar la forma justa en la sociedad, pero también es responsabilidad de los ciudadanos que esa forma justa opere en el orden social. Por eso hablamos de participación en la vida política. Aristóteles decía, son políticos, el hombre es un animal político. ¿Por qué? Porque vive en sociedad para obtener los bienes comunes que solo el hombre no consigue. La autoridad actúa con una causa eficiente que ordena ese proceso y con la participación de la comunidad le vamos dando formalidad a esta organización. No puede la autoridad por sí misma definir el orden. ¿Por qué? Porque ahí estaríamos precisamente bajo un modelo que termina siendo autoritario. Ni puede solamente el pueblo ir definiendo como quiere, al estilo contractualista, cómo es la cosa. Yo necesito tanto de la causa eficiente de la autoridad como de la causa eficiente subordinada de esa, que es la participación de los miembros. Cuando hablamos de autoridad, obviamente, aparecen las distintas formas de autoridad, las distintas formas de gobierno. Digamos de autoridad, autoridad viene de la palabra autoritas, también del verbo agere, que significa hacer, desarrollar. Por ahí nosotros pensamos que la autoridad es algo como que es imposición, confundimos autoridad con poder. Poder es la capacidad que yo puedo tener de imponer algo, de imponer un orden. Tengo poder en mi casa porque digo, a esta hora de comer todo viene a la mesa, y todo viene a la mesa, impongo un orden. Dice el maestro, silencio en el aula y los alumnos se callan. Un empresario, su empresa dice, vamos a empezar a producir esto de tal forma y los obreros, los operarios lo hacen. Eso es un poder. Tengo capacidad de imponer un orden. Un gobernante dice, esta es la política que vamos a aplicar y sus funcionarios, sus ministros, los factores, digamos, vinculados, cumplen con esa orden. Entonces eso es el poder. La autoridad no siempre va asociada al poder. La autoridad supone la capacidad del desarrollo de las cosas. Yo puedo tener poder, pero no autoridad. Tengo poder, pero no tengo autoridad. Pongo un ejemplo de Dios para poner un nombre. Nosotros tenemos un vicepresidente que tiene el poder del vicepresidente, pero carece absolutamente de autoridad. ¿Por qué? Por su propia conducta personal, ha perdido la autoridad. ¿Sí? Él no es creíble para nadie. Pero él tiene poder, él es vicepresidente. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, el poder es la capacidad que yo tengo de imponer un orden, pero no siempre ese poder está revestido de autoridad. Por eso es que la autoridad supone, con claridad, el conocer el bien que se busca. Y decimos, por ejemplo, fulano de tal es la autoridad en historia, porque sabe mucha historia. O si a alguno está, le duele, no sé, una muela, va a consultar al verdulero de la esquina, porque no tiene autoridad en el tema, no sabe, no conoce, se va al dentista. Entonces la autoridad tiene que ver con el conocimiento, con esa capacidad propia del rol que me toca cumplir. Puede ser en el plano del conocimiento científico, en el plano del manejo, de la administración de bienes materiales, en el gobierno de la ciudad. ¿Sí? Pero siempre esa autoridad está ordenada al bien. Con respecto a la autoridad aparece el famoso tema del origen de la autoridad. Yo no lo voy a leer, pero acá están una cantidad de citas que demuestran que para el pensamiento de la Iglesia el origen de la autoridad es Dios. ¿Por qué ratifico con esta firmeza esto? Porque hay como una confusión muchas veces en que se piensa que la única autoridad válida es aquella que surge del consenso. defensa de que todas las organizaciones sociales se deben regir por este principio. Entonces, lo importante es que usted sea un padre democrático, es decir, que consensúe las decisiones de su familia. Lo importante es que usted sea un docente democrático. Lo importante es que en la comunidad religiosa del hermano, la superiora sea democrática. No, no todos los modos de autoridad se resuelven por el consenso, porque precisamente la autoridad viene de Dios. ¿En qué, de qué forma viene la autoridad de Dios? Porque Dios dice fulanito de tal va a ser, no, sino que está en la naturaleza del ser humano. Cada grupo social exige un principio de autoridad. Si no tendríamos un principio de autoridad, en ningún grupo social podría existir, porque es la causa eficiente. Hasta la banda de ladrones necesita una autoridad. Dice, no, Roberto, acá se no es. Hay alguien que define. En la familia necesita un principio de autoridad. La escuela necesita, el gremio, el municipio necesita un principio de autoridad. ¿Por qué necesitan? Porque está exigido por la naturaleza, es decir, está querido por Dios. Entonces toda autoridad proviene de Dios. Es el diálogo de Procopio, ¿no es cierto?, de Cristo y Pilato. El poder que tiene sobre mí que ha sido dado, le dice. Y decimos, Cristo estaba loco, estaba en frente al poder más político y militar más importante de él. Tenía del otro lado el poder religioso de su pueblo que lo quería condenar. Acababa de ser azotado con la corona de espinas, totalmente destruido. En términos humanos, su proyecto había fracasado. Y le dice a Pilato, el poder que tienes sobre mí es dado. Un testimonio contundente, contundente de que la autoridad y el poder, el ejercicio de la autoridad, proviene de Dios porque está lícita en la naturaleza humana. Entonces no es optativo. Y este pensamiento es clarísimo en toda la doctrina de la Iglesia. Lo ha postulado en distintos momentos, ¿no es cierto? Desde San Pablo, Cristo y un montón de encíclicas. ¿Por qué señalo esto? Porque parecía ser de que todo debe ser consensuado en términos de la misma manera. Y es válido cuando es consensuado. Y el hecho de que algo sea consensuado, sea votado, no quiere decir que sea bueno. Puede coincidir o no. Pero no es una mano mágica que a mí me dice lo que quiere todo es bueno y mejor, no es siempre así. Yo puedo manipular lo que dice el Santo Libro, yo puedo hacer que un grupo elija lo que yo quiero que elija. Si tengo el poder, los medios para hacerlo, pero no necesariamente es lo bueno. Otro de los temas que se plantean cuando vemos el tema de la autoridad, es decir, la causa formal, es el famoso tema de las formas de gobierno, que es lo que señalábamos recién, que la Iglesia no tiene ninguna predisposición o predilección por ninguna de las formas de gobierno. Fíjense, Aristóteles, luego todo el pensamiento occidental, organiza las formas de gobierno en tres modos: la monarquía, la aristocracia y la república. Cada una de esas formas merece un análisis. Normalmente la monarquía se piensa en un rey que está con papado de armiño, qué sé yo, no sé, un modelo un tanto ridículo, por decir así. ¿Cuál es el concepto de la monarquía? Fíjense que la monarquía ocupa como forma política la mayor parte de la historia de la humanidad. Prácticamente la monarquía tiene su existencia en Occidente desde fines de la época pagana hasta fines del siglo XVIII. Es decir, casi 21 siglos de la historia del Occidente que nosotros conocemos ha optado por esta forma de gobierno, por la forma monárquica. Por lo tanto, tiene en sí una gran riqueza y contiene una gran cantidad de elementos que la hacen valorable. Además, la monarquía no solo se constituye a partir del hecho de un rey, sino que la monarquía está presente en las otras formas de gobierno. La monarquía es el principio de la autoridad de uno. Y si ustedes piensan, por ejemplo, en una democracia como nosotros tenemos en nuestro país, ¿quién es la máxima autoridad? El presidente. Es decir, hay un principio monárquico, es el gobierno de uno, tiene un poder, detenta un poder dentro de la organización. En el municipio, ¿sí? ¿Quién es San Rafael? ¿Quién es el que manda? El intendente es poder conocer el consejo deliberante, que seguramente hay un tribunal de cuentas municipal, etc. Pero hay un principio monárquico. No es que la monarquía se reduce a un rey hereditario y por corona, sino que es el principio del gobierno de uno. ¿Qué garantiza la monarquía? Garantiza unidad. Al garantizar unidad, garantiza una cierta eficiencia en el gobierno. Hay alguien que toma la decisión. Sí, vamos a deliberar, vamos a analizar, pero alguien tiene que decir, hacemos por acá, vamos. Esto es lo que hay que hacer y esto es lo que hay que dejar de hacer. Es lo que ocurre en una familia, es lo que ocurre en un gremio, es lo que ocurre en una orden religiosa, es lo que ocurre en todos nuestros grupos sociales. Hay una necesidad en un momento en que alguien tiene que tomar la decisión y decir, esto sí, esto no, esto se hace primero y esto se hace después. Y eso asegura la eficiencia. Piensen ustedes, por ejemplo, si tenemos que resolver en una obra pública de qué color vamos a pintar las paredes, vamos a sugerir, vamos a pedir opinión a todos los vecinos que van a ir a disfrutar de esa obra pública, de qué color quieren que pinten las paredes. Hay alguien que tiene que tomar la decisión de decir que pinten tal color, o se hacen tal parte, o esta es la inversión que hay que hacer dentro del marco organizativo de la empresa. Entonces, el principio monárquico de autoridad me garantiza esa eficiencia. Y al tener ese principio de unidad, no disminuye la responsabilidad. Ah, yo no he decidido. No, yo he tomado la decisión y yo asumo la responsabilidad de esa decisión. Por eso, normalmente, cuando las cosas andan mal, ¿a quién le echan la culpa? Al gobierno. Porque esa es la fase. ¿A quién es culpable? El gobierno. Porque evidentemente hay decisiones que el gobierno fue tomando y eso impacta en el orden social y en el orden político. ¿Cuáles son los modelos, por ejemplo, dónde aparece la monarquía? Lo que decíamos recién, el principio de la autoridad en la familia, el patriarcado, es un principio monárquico. El jefe de una tribu es un principio monárquico. Están las monarquías hereditarias, que son las más conocidas. Un líder republicano es un líder monárquico. Si no, preguntaría qué tiene aquí. ¿Sí? O no, escuchamos nosotros los comunicados oficiales que se paran de París y empieza a hablar y nos da la sorpresa de las decisiones que va a tomar. ¿A partir de qué? En el tema republicano. Entonces la monarquía está presente en todos los regímenes políticos. ¿Cuál es su corrupción? El absolutismo, la dictadura, la tiranía. Se corrompe cuando cree ese jefe que él es dueño de todo, que para él la ley no rige, que para él el orden social es su propia voluntad. Es lo del famoso monarquía de los juicios, que está llamado, yo soy el Estado. Lo que yo digo, pienso y creo que eso es, ¿no? Es ahí donde se distorsiona el hecho. El padre de familia, por el hecho de ser padre de familia, no es un déspota. Y cuando actúa como déspota, destruye y desmoraliza la familia. Y la familia no está al servicio de él, sino que él sirve a la familia. Entonces, se produce la corrupción del régimen, ¿sí? El tirano, la dictadura. La otra forma política es la llamada aristocracia. La aristocracia también tiene una característica, ¿sí? Lo que pasa es que genera una cierta duda, digamos, en torno a sus condiciones, precisamente porque no guarda la misma eficiencia que tiene el régimen monárquico, ¿sí? Supone que un grupo detenga el poder. Y esa detención del poder, la manipulación del poder, lo hace a partir de la virtud, del conocimiento. ¿Sí? Yo puedo ser el grupo que administra bien porque estoy capacitado para ello. Yo puedo ser el grupo que enseña en la universidad porque estoy preparado para ser docente universitario. Es decir, hay una suerte de exigencia de virtud, una exigencia de conocimiento, una exigencia de capacidad para constituirse en el grupo de los mejores de la sociedad. ¿Quiénes forman el consejo de administración del colegio? Es decir, aquellas personas que nosotros interpretamos que tienen un dote, una capacidad organizativa o de gobierno. Eso es la aristocracia. Es la competencia de los mejores, digamos. Es el concepto. ¿Cómo surgió esto? Bueno, surgió precisamente porque el que gobierna necesita de las personas que lo aconsejen. El que gobierna no puede saber de economía, de obra pública, de infraestructura. cultura, de educación, de medio ambiente, de relaciones con los otros países. Entonces necesita de personas que le vayan asistiendo y eso te tenta el poder en la aristocracia. ¿Cuáles son los riesgos? Esto históricamente, por ejemplo, se ve en el Senado romano, que era una aristocracia, las cortes, los parlamentos modernos, es decir, son, en teoría, son un gobierno de los mejores, es decir, aquellas personas que nos representan y que en función de esa capacidad que tienen asisten al gobierno, controlan al gobierno, integran al gobierno con sus funciones. ¿Cuáles son la corrupción de esta, la llamada plutocracia? Es decir, yo soy parte del poder por el dinero, porque tengo dinero, ejerzo el poder y la influencia, son los grupos de poder a través del dinero. El tema del elitismo, yo soy mejor que los demás, porque estoy por arriba de los demás, soy la clase dirigente y genero una especie de elitismo en vez de un proceso de gobierno y de servicio. Es lo que también se conoce como el poder oligárquico, es decir, aquellos que poseen determinados tipos de bienes son los que de algún modo manejan la sociedad, ya no por su virtud, por su conocimiento, sino por la condición económica. Esto se da en la historia cuando, en la época, digamos, posterior a la invasión de los árabes, del Islam en Europa, aparecen los servicios militares para defender los territorios, para defender los ámbitos de la civilización que todavía se estaba construyendo, que era Europa. Entonces estos jefes militares, que luego se convierten en los señores feudales, en los monarcas, empiezan a recibir determinados poderes en determinados territorios que fueron liberados de la invasión musulmana. Y los que servían a estos señores eran considerados nobles. Se les daba un título de nobleza, un título nobiliario por el servicio que les brindaban. ¿Por qué? Porque habían sido capaces de poner su vida, sus bienes al servicio de esa causa y se les reconocía. Eran privilegiados. Significaba que tenían un trato privado, privilegios, tenían un fuero, una legislación privada para ellos, en virtud del servicio que tenían ellos. El problema fue que ese privilegio se convirtió en hereditario, pero el hecho de que el papá le decía, bueno, no explica que mi hijo era bueno, entonces se produjo también la corrupción, digamos, de la aristocracia y terminó siendo una suerte de degeneración de este régimen. Y por eso después vemos la corrupción de las cortes, de la monarquía, que se produce pensando de que el hecho de que el padre era bueno y tenía una actitud de servicio necesariamente era que sus hijos van a tener la misma actitud. No siempre es así. Y por último tenemos el régimen conocido como república o democracia. La palabra democracia es una palabra equívoca en el mundo contemporáneo. Se la usa para muchas formas, con muchos sentidos, se habla de democracia liberal, democracia revolucionaria, democracia con régimen de gobierno, familia democrática, es decir, es una palabra que suscita equívoco. El nombre correcto de la forma de gobierno participativa es lo que se conoce como república, que también es tan antiguo como los otros regímenes. Piensen ustedes, en la Grecia del 300 o 400 antes de Cristo existía esta forma de gobierno, existía una organización republicana, una organización a través de la cual la comunidad, la sociedad participaba en las decisiones que hacían a sus ciudades, los intereses de su ciudad. Por ejemplo, el cabildo, que fue una transpolación de un modo de organización en nuestra comunidad americana, es un modo democrático. El cabildo se reunía a los vecinos y resolvían aquellas cuestiones de trascendencia para la ciudad y luego había una cantidad de funcionarios que aplicaban esas decisiones. Por eso, cuando el 25 del 22 de mayo se convoca el cabildo, ¿a qué se convoca? A los vecinos que eran miembros de esa comunidad y para participar del cabildo se necesitaba tener, decía los mandatos, casa poblada, es decir, tener que ser padre de familia y arraigado en la comunidad. No cualquiera que andaba caminando, viva y participaba de la reunión vecinal, sino aquel que vivía en la comunidad y tenía un compromiso. Entonces es un principio mediante el cual todos pueden participar, ¿sí? Elegir y ser elegidos, opinar sobre lo que ocurre en el ámbito de su comunidad. Y este régimen también está presente en los otros regímenes. Yo puedo tener una monarquía, puedo tener sistemas de consulta, sistemas de opinión, que me ayudan a mí a tomar la decisión, y de hecho así ocurre. ¿Sí? Entonces no es que es un sistema que es cerrado. ¿Cuál es la característica o cuál es la, qué es lo que garantiza que todos participan? Hay un consentimiento de muchos en torno a lo que se resuelve. Entonces, la democracia o república no quiere decir que sea un modelo débil de gobierno, no quiere decir que se diluye la responsabilidad. Participamos en la decisión, participamos en la toma de esa definición, pero se tiene que ejercer. Parecía ser, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a una distorsión de la república, que es la democracia populista. Es decir, yo busco el consenso a través de la facilidad. Entonces, genero un consenso político detrás de mi persona, generando prebendas y facilidades. Entonces, la participación y la opinión de la comunidad es ficticia. Entonces, me votan y me eligen a mí, ¿por qué? Por las prebendas que doy, por las promesas que hago, por los bienes que distribuyo. Y eso no es verdaderamente una participación, es un condicionamiento. Entonces, eso es lo que distorsiona y muchas veces desnaturaliza el modo republicano. ¿Cuáles son sus modos de corrupción? La democracia revolucionaria, sea liberal o socialista, el populismo, la partidocracia, es decir, cuando los partidos políticos se constituyen en ejes o una suerte, podemos decir, de Gramsci, usaba una expresión muy clara, decía, el príncipe renacentista de Maquiavelo hoy es el partido político. Es decir, el príncipe renacentista de Maquiavelo era la virtud del príncipe, era ser capaz de asesinar para mantener el poder, hacer cualquier cosa para mantener el poder. La famosa frase de Maquiavelo, la razón del Estado justifica cualquier medio, el fin justifica cualquier medio. El fin es mantener el poder, entonces cualquier medio, cualquier actitud es lícita. Hoy los partidos políticos con una estructura de búsqueda de poder hacen eso. Entonces desnaturalizan el proceso de participación y de representación. Vamos al ejemplo. ¿Quiénes son de acá de San Rafael? ¿Todos son nacidos acá? ¿Quiénes han votado en las últimas elecciones municipales? ¿Me puede preguntar un concejal? Susana Serrano. ¿Cuánto? Susana Serrano. Miguel. Son muchos grados. Bien. ¿Qué más puede nombrar? Bueno, no puedo nombrar. Sí, yo sé. Bien. ¿Qué más? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Fíjense, no conozco mucho. Lo conocemos un poco. Y lo que ellos resuelven, lo deciden, es lo que les beneficia a otros. ¿Por qué? Porque precisamente el modelo de representación y de elección hace que cada vez se aleje más de representación que es asado. ¿Y cada cuánto opinamos? Eso es lo que nosotros llamamos la corrupción del régimen republicano. Se me perdió lo que quería mostrar. Ahí está. Entonces, la causa eficiente es la autoridad. La autoridad supone formas de gobierno y decíamos recién, supone la participación de los ciudadanos como causa eficiente subordinada o segunda. ¿Qué es la participación? Es un proceso de carácter social por el que se tiene parte en la cosa pública. Supone el ejercicio permanente tanto de derechos como de deberes. Es decir, participar es ser parte. Hay cuatro niveles de participación. Ahí lo tienen: información, consulta, decisión y evaluación. La información es la forma más básica de participación en el régimen político. Es lo que estudiamos en historia, en el clásico en la primaria. Es lo que decían los ciudadanos de Buenos Aires, los vecinos de Buenos Aires, cuando estábamos en el proceso de la Revolución de Mayo. El pueblo quiere saber lo que es. Es el nivel más básico y elemental de participación. Tengo que estar al tanto de lo que ocurre en mi comunidad. Y eso supone de que aquellos que tienen la responsabilidad de conducir la comunidad generen procesos de información veraz. Por eso uno de los principios republicanos es la publicación de los actos de gobierno. Yo tengo que estar al tanto de lo que hace el gobierno de la ciudad. ¿Alguien de acá tiene un consorcio o no? Normalmente los que viven en un consorcio de edificios hay un administrador. Todos los meses el presidente del consorcio dice, bueno, hemos gastado tanto en mantenimiento del ascensor, tanto en portero, tanto en luz, se ha hecho esto. ¿Qué te cuenta? O sea, cosas que la ministra publica. ¿Alguien de acá tiene un poco de acceso al presupuesto de la municipalidad? ¿Sabe cuándo se gastó en la administración de plata? ¿Por qué se paga eso? Es decir, cuando yo no tengo información de lo que ocurre en mi comunidad, yo ya estoy bloqueando el primer nivel de participación, que es estar al tanto de saber qué es lo que está pasando. Saber en términos de clase, obviamente. No en términos, en términos de manipulación. ¿Sí? Yo puedo manipular la información, entonces puedo armar un sistema de información estilo fútbol para todos, ¿sí? Donde me pasa la información de lo que hace el otro, pero evidentemente es una información sesgada, armada y una propaganda. Entonces le dice, hemos entregado 100 millones de euros. Ah, qué interesante. ¿Cuánto ha costado? ¿Cuál fue el proceso licitatorio en el que se compró? ¿Cuál fue el criterio para determinar quién recibe y quién no? Entonces, eso es la información. ¿Por qué ese nivel? Porque si yo no estoy informado sobre lo que ocurre, no puedo emitir opinión. Si yo no sé de lo que se trata, y no tengo competencia en el tema, yo no puedo emitir opinión. Tengo que tener un cierto interés sobre lo que ocurre, tengo que tener una cierta competencia para emitir opinión. A ninguno de ustedes les puede interesar, por ejemplo, opinar, no sé qué tipo de calles van a pavimentar en el municipio de Luján de Cuba. A ninguno de ustedes les interesa opinar sobre qué es lo que va a ocurrir con el desarrollo energético del Chubut. Ustedes quieren opinar y saber sobre cosas que son cercanas, que nos afectan y benefician. Entonces yo para opinar y para ser consultado necesito tener información, necesito tener interés en las cosas y necesito tener una cierta competencia. Por eso es que no todas las opiniones tienen el mismo valor. Es lo que el ejemplo que dábamos recién, si a mí me duele una muela, voy al dentista, porque su opinión tiene más valor que la del dentista. Aunque el dentista me dice, no, seguro que me duele, yo tomo tal cosa y que me pasa. Sí, pero no tiene el mismo valor que el dentista, porque la del dentista tiene competencia en el tema, se preparó para usted. Si nosotros vamos a construir una casa, como que era el normal, mal que sepa construir, que sepa cómo se calcula un cimiento, pared, cómo se sostiene el techo, o la un arquitecto, un ingeniero, un constructor, etc. Pero ninguno de nosotros se compuso de llamar a la comunidad que tiene una casa, que tiene una competencia. Entonces, yo soy, sin querer, en ese sentido, el voto también debería ser generalizado. Más que el voto son el modo y el proceso de qué es lo que está en juego el voto. ¿Cuál es el problema? Que cuando yo elijo un representante, yo le tengo un cheque en blanco por dos años. Ese representante yo lo elegí en virtud de que él me dijo, si yo llego, voy a hacer esto, aquello, y con mis conceptos son estos, y de algún modo vos interpretás, sentís, pensás que la persona o el grupo tiene una cierta capacidad, tiene un cierto conocimiento. Y atrae de alguna forma la propuesta. Ahora, cuando él llega, no tenés capacidad para controlarlo, para exigirle que cumpla lo prometido. Es más, si no cumple, no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se desvincula el representante del representante. Este proceso es lo que después desarticula la participación. ¿Por qué? Porque cuando yo veo y siento traicionado, digamos así, por el representante de vos, todos los mismos, participación cada vez se va afectando. Yo no participo porque no conozco, no participo porque no me consulte, además si me consulte y dan una opinión, no tengo posibilidad de ser escuchado. El tercer nivel de participación es el más perfecto, es la decisión. No solo conozco, no solo tengo interés, sino que además decido una cosa. Aquel que decide es un valor grande, tiene el máximo nivel de participación política, porque la cosa pública es la cosa eficiente, la cosa pública. Entonces, el mejor nivel de participación, no todos podemos llegar a ese nivel máximo de información, pero todos sí tenemos que participar al menos en el primer nivel, estar informado. Poder acceder a la información de las cosas que ocurren y en virtud de esto tener un criterio, una opinión, una decisión. Si no, no podemos participar. Y la cuarta forma de participación es la evaluación, es decir, yo participo a través del control. Normalmente existe, debería existir en un modo republicano, en un modo participativo, lo que se llama control social sobre las cosas que ocurren. Para eso normalmente se crean órganos, supongamos tribunales de cuentas. En la época hispana había una institución que se ha perdido, que era muy buena, que era llamado juicio de residencia. Yo, como gobernante, una vez que terminaba mi gestión, era sometido a un juicio, ¿sí?, donde se evaluaba, donde se recibían acusaciones en contra por haber cumplido debidamente o no la función que se tenía encomendada. Entonces, sí o sí, yo estaba sometido a ese juicio. Y ese juicio reportaba para mí la garantía de que mi función es buena. Entonces era bueno porque me daba la oportunidad de evaluar lo que me he hecho. Hoy la forma o el elemento que tenemos de evaluar es volver a votar mi mapa, que siempre votaba al blanco, lo votaba por el otro, por blanco no me gustaba. Entonces el llamado castigo por el voto es la única forma que se queda de controlar. Entonces se reduce nuestra participación. Por eso es que se desnaturalizan los regímenes republicanos cuando no hay una adecuada participación. Y el otro elemento que aparece en los regímenes republicanos es la representación que veíamos recién. Es decir, alguien representa a otros. Como no podemos actuar todos en modo directo, en forma directa en la resolución y en la decisión, delegamos esa capacidad de decisión en alguien, en un grupo. Y ellos nos representan. Hay lo que se llama una representación en el poder, por el poder y ante el poder. En el poder es aquel que detiene el poder, nos representa a todos. Es lo que hacen ese ego. Pero eso es el intendente, hoy nos afecta, nos beneficia a todos. ¿Por qué? Porque él nos representa a todos en el ejercicio del poder. Otra representación, ¿no es cierto?, es la representación por el poder. Supongamos el intendente o nombre fulano de tal, secretario de obras públicas. Todo lo que esa persona resuelve en el ámbito de la secretaría de obras públicas, o un gobernador, o un ministro, no sé, de educación, todo lo que lo detenta en tanto que representa en nombre del poder que le da a esa persona. Por eso lo que ellos resuelven también nos compromete a nosotros. ¿Sí? Y por último está la representación ante el poder, es decir, un grupo que se organiza y va al intendente y dice, mire, nosotros necesitamos tal cosa, venimos en representación del barrio tal y tenemos que solucionar tal problema. O el consejo deliberante es la representación de los vecinos, es la representación ante el poder. En teoría, el consejo deliberante, la Cámara de Diputados, el Senador, el Congreso de la Nación, son aquellos que deberían temperar el poder, es decir, decirle a quien defiende el poder, mira, la comunidad está esperando esto, nos interesa esto otro, no nos gusta tal cosa. ¿Por qué? Porque representa a la comunidad ante el poder. ¿Cuál es el problema de esto? En los regímenes partidarios, que muchos de los miembros que deberían representar a la sociedad son también parte de la misma estructura del poder que detenta el Ejecutivo, el Presidente. Entonces, respuesta a los intereses de ese nuevo interés que representa. Ejemplo muy claro y evidente, por ejemplo, el Senado de la Nación. El Senado de la Nación lo constituye, antes de la reforma del 94, eran dos senadores por provincia. ¿A quién representaban los senadores? A las provincias. Podía ser una provincia como Tierra del Fuego, que tenía 200.000 habitantes, tenía dos representantes. O una provincia como Buenos Aires, que tenía 18 millones de habitantes, tenía dos representantes. representaban los poderes, los intereses de las provincias. Con la reforma del 94 se partidiza la representación del Senado y dice, hay dos por la mayoría y uno por la minoría. Tres senadores por provincia. Pero ¿a quién responden los senadores? A la provincia y cuando los partidarios. Entonces no se conforman en las estructuras del Senado en representación regional, porque nos podrían decir, che, los senadores de Cuyo, nos organicemos, trabajemos en conjunto para que se desarrolle la región de Cuyo. O el interés de la provincia de Tucumán asociarse con el interés de la provincia de Santiago y de Salta, es decir, discutemos estos intereses porque no, el presupuesto sería bueno que se aplique acá de tal forma, nos beneficia a todos. No, se distribuye el poder y la opinión por los que partidarios. Entonces yo voto a favor del gobierno. Por eso es que nosotros sentimos que la representación se aleja de nosotros. Entonces, eso afecta a la participación. ¿Se entiende esto? Entonces, ese tipo de representación se desnaturaliza. Y también podemos analizar la representación en cuanto a los modelos. Hay una representación delegativa, una representación fiduciaria y una representación sociológica. Por ejemplo, yo soy un representante fiduciario, que es el caso de los senadores, los diputados, los concejales. Y hay esa representación es porque me eligen a mí. Una vez que me eligen, yo soy un vencedor. Ese es el problema. Tengo una representación que se llama yo voto lo que quiero. Es más, ni siquiera el partido político me puede obligar. De hecho, hay innumerables casos de representantes que han votado en contra de lo que le mandaba el partido y cuando el partido dice, no, pero vos estás acá gracias al Banco Mundial, se yo soy miro a discusiones judiciales, ¿sí? El representante vota lo que quiere. Para mí no es normal. Entonces esa representación nunca vuelve. No es como, por ejemplo, un abogado, que yo le doy un poder a un abogado para que negocie un juicio que yo tengo, y el abogado quiere ir a la otra parte, me propone tal cosa, que yo me acuerdo, bueno, sí, hace tiempo este, aquello no. O le doy a una inmobiliaria que me ofrezca un lote, y la inmobiliaria me dice, ya, bueno, te dice, mira, ha venido una persona que ofrece 90.000 y tal cosa, que es decir, no toma la decisión sin consultarle a quien le dio la representación. En cambio, nuestros representantes políticos resuelven de modo libre y desvinculado sobre cualquier tema, sobre matrimonio, sobre la economía, sobre la educación, sobre la salud, etc. Es decir, lo que ellos resuelven nos beneficia más en daña en cualquiera de los temas. Pero nunca vuelven a consultar nosotros. ¿Se entiende lo que ocurre con la representación libre y desvinculada? Sí. Pablo, sí. Como ustedes digan, tienen que terminar con las causas y paramos un poquito. ¿Les parece? Bien. Vámonos de la causa. ¿Qué nos queda? Entonces ya hemos visto la causa eficiente, que el gobierno supone la autoridad, distintas formas de gobierno, tiene que ver con la participación de los ciudadanos, etc. Y la última de las causas, que es la causa final, que es términos de causa la más importante, es por lo que es la cosa. Yo, ¿por qué le agarré el pedazo de plástico, le puse forma, le di una forma y la artesano armó esto? Para explicar. Si yo me siento y si caigo, me caigo, no me sirvió. No cumplió con la finalidad. El fin del ordenamiento político, el fin de la elección, el fin de la forma de gobierno, el fin de los modos de representación es alcanzar el mismo. Por eso, lo que enseña la Iglesia, la pauta para juzgar un modelo de organización política no es si fue elegido por la mayoría o no. No es si tiene linda cara o no. No es si es hijo de Fulano o de Perengano. Sino si la alcanza el bien común popular. Es decir, ese bien divino que hablábamos ayer, que no es la sumatoria de bienes individuales, sino que es una fiesta. Es decir, la sociedad me tiene que ayudar a mí, que es el bien común, me tiene que ayudar a mí para que yo me desarrolle. si no cumple con esa pauta, ¿sí?, ha perdido la legitimidad. Yo puedo ser el padre de mi hijo, pero si me conozco a mi hijo, he perdido la legitimidad de mi padre, porque no estoy cumpliendo los fines. Si yo soy el representante de un centro vecinal, en vez de representar mi vecino, lo que hago es me pongo de acuerdo en el beneficio de ellos, he naturalizado nuestra representación, no estoy cumpliendo bien como un vecinal para formar. Si yo soy el intendente de gobernador de la toque actual y no conozco lo mismo que me dice de la por eso es que es una pauta eminente del juicio de la. ¿Se entiende esto? Bien, hacemos un parámetro.